Sí, otro miércoles más, ya hoy se cumplirían 3 meses de que él impacta su bala en el pecho. Todavía no hay ningún detenido, pero no vamos a descansar hasta que los culpables estén tras las rejas y que la gente se anime a hablar. Queda poco para que esta olla se destape, ¿no? Y sé que se va a hacer justicia porque no pierdo la esperanza y la fe en Dios. El fiscal está trabajando, el abogado está trabajando y yo desde mi lugar trato de aportar en que esto se siga viendo, que los asesinos están sueltos, porque no fue una sola persona la que estaba buscando muerte esa noche. Fue más de uno los que estaba a los tiros. No fueron solamente 2 personas las que estaban esa noche a los tiros. Y la gente tiene que animarse a hablar y dar los nombres, no tenerles miedo, porque si ellos les tienen miedo, les siguen dando poder. Y esto va a volver a pasar. Hoy están tranquilos en el barrio, ¿no? En sus casas, viviendo la vida como la siguen viviendo, pero sin hacer disturbios. Pero yo sé que esto va a volver a pasar. Y se vienen las fiestas. Y es cuando los pendejos se ponen más locos, ¿no? En buscar plata. Y la gente que está del otro lado también va a necesitar plata para la fiesta. Quedan 2 meses, 3 para la fiesta. Y hay una recompensa. Y la persona que está del otro lado, si vio algo, que piense que hay una recompensa de 1.000.000 de pesos, que le puede servir. Si ellos también nos ayudan a nosotros a que el culpable esté tras las rejas. Bien, recordemos entonces que la recompensa de la que está hablando acá Angélica es una impuesta justamente por el Ministerio de Seguridad para ayudar a esclarecer los sucesos de esa noche. Sabemos también que gracias a, bueno, justamente al pedido de las familias y a salir todas las semanas, cada vez se están acercando más testigos. ¿Han tenido alguna novedad nueva? No, nuevo nada. Están todos igual, pero sí, testigos siguen apareciendo gracias al pedido que hacemos todos los miércoles y las notas que subo todos los días a las redes sociales, a que se animen a hablar, a que no tengan miedo, a que piensen si le pasa a uno de ellos, que también buscarían justicia como yo estoy pidiendo hoy en día. Yo la justicia hoy la busco por mi hijo, que se quedó sin su papá, que él es el que se va a criar sin su papá y sin su compañero, ¿no? Yo sin mi compañero, que fueron muchos años los que estuve con él, y hoy lo siento más que el primer día. Pero sé que si los culpables de su muerte están presos, un poquito de tranquilidad va a llegar a nuestros corazones. Y sé que mi hijo se va a criarse diciendo, se hizo justicia por mi papá y su muerte no fue en vano. Los verdaderos culpables van a estar tras las rejas. Pero necesito que hablen, que se animen a hablar. Y si tienen miedo a venir a fiscalía, que me busquen en las redes sociales. Y yo prometo ser prudente y acompañarlos yo y hablar con el fiscal. Y si tienen que ser testigo protegido, yo hablo con el fiscal. Y que el fiscal, esa posibilidad está, que sean testigos protegidos, pero que no callen. Y si vienen a fiscalía, que digan la verdad. Que no cuenten lo que a mí me dicen y delante del fiscal lo cambien. Que por favor digan lo que verdaderamente saben. Y si es tu familiar, denuncialo. Denuncialo porque vos también corres el mismo riesgo que si tu hijo, tu sobrino o tu hermano vuelve a cometer lo mismo, es tu casa la que van a agarrar a tiros. ¿Sí? Entonces yo sé que la persona, y sé que la gente sabe los nombres que se circulan en las calles, que los denuncien, yo miedo no les tengo, al único que le tengo miedo es a Dios, y sé que Él se me tiene que quitar la vida hoy, atragantándome con la saliva me puedo morir, pero no hay que tenerles miedo a estas lacras, tienen que denunciarlos, ellos tienen que estar presos, todos los causantes que provocan disturbio en el barrio, es lo único que yo pido, que testifiquen, que no les tengan miedo. Bien, Angélica, te vemos entonces más fuerte y más esperanzada que nunca y te agradecemos por estos minutos y esperemos que pronto se puedan tener más novedades del caso y como siempre todos los miércoles firmen con su marcha. Sí, muchísimas gracias a ustedes y sí, todos los miércoles me van a tener acá hasta que aparezca el culpable y les aseguro que cuando aparezca el culpable van a ser los primeros que se van a enterar.